Cobertura especial. Despertamos del shock. Despertamos del shock. Despertamos del shock. Despertamos del shock. A las 13 y 16 horas. Boletina informativa con todo lo que la prensa no está contando. Y a las 20 horas, La Cacerola Informativa. Un programa especial con enlaces territoriales, información y análisis político. Apaga la tele, prende los medios libres. www.radiohumedales.org. Y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Buenas tardes, queridas auditoras. ¿Cómo están? Cuando es el 21 de octubre y son las 13 horas con 5 minutos, aquí estoy con Retortera Candela y con DJ María, el estudio Edelmira Carrillo Paz, de algún lugar de Santiago. Estamos transmitiendo para ustedes distintas cosas que están ocurriendo hoy. Hoy en La Cacerola Informativa vamos a estar conversando sobre la votación parlamentaria de ayer para estancar el alza del precio del metro. Vamos a comentar un poquito lo que significa la censura que está realizando hoy día la prensa hegemónica. La manifestación plurinacional de hoy también está convocando a las personas a manifestarse a las afueras de medios de comunicación como TVN. Y sí, vamos a continuar pidiéndoles que nos envíen sus enlaces, sus audios, que se comuniquen con la radio para que podamos estar comunicando las distintas cuestiones que están pasando, los eventos, las situaciones, las violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Pueden dejar sus audios, señalar de dónde están hablando y lo pueden dejar idealmente por la aplicación Signal, que es más segura. Estamos evitando usar WhatsApp porque sabemos que está en manos de los poderes hegemónicos toda la información que circule por ahí. Usemos Signal, entonces las invitamos a que nos envíen al teléfono de la radio más 569-4919-0600. Lo voy a repetir, más 569-4919-0600. Es una buena forma de difundir información, sobre todo porque a propósito de la censura, se está dificultando el acceso de los medios libres a subir información a Instagram y a Facebook. Ya varios medios han sido censurados, hemos sido censurados para subir información, entonces las invitamos a que nos comuniquemos por otras alternativas, por otras vías, por otros caminos para que podamos estar difundiendo lo que está pasando en este patriarcado de violencia y de terrorismo de Estado, como ya hemos visto a lo largo de todo el territorio nacional. Acá les habla Sisi y vamos a comenzar con un poco de música para ya prepararnos para lo que se viene ahora con toda la información en la boletina informativa de Radio Humedales. Aprovecha de pasar el dato a tus redes, a tus contactos para que apaguen la tele y se informen en los medios libres. Puedes entonces pasarles el dato que estamos en www.radiohumedales.org. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes. Thank you. ocupa el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista, leyes. Para el chileno esclavizante, leyes. Para el pueblo pobre la pena son leyes. Para nuestros recursos la venta son leyes. Para el que lucha la cárcel son leyes. Que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando. Para que él siga engordando, engordando y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando. Para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan la ley. Aquí regresamos al cacerolazo informativo en Radio Humedales. Vamos a comentar un poquito lo que pasó ayer en el Parlamento, porque hubo varias sorpresas. Como ustedes bien saben, se aprobó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados que deja sin efecto el alza del pasaje del metro, y también se aprobó de manera general la inyección presupuestaria al transporte de la región metropolitana en Santiago. También vimos cómo algunos y algunas parlamentarias, sobre todo del Partido Comunista, enuncia que no va a participar de esta votación hasta que los militares salgan del territorio. Sin embargo, con sorpresa también vimos, o con sospecha también vimos, cómo parlamentarias y parlamentarios del Frente Amplio votaron a favor de este proyecto. Y eso no deja de ser sospechoso, porque hoy día vemos cómo está fracturada la institucionalidad pública. Una vez que el Estado de Derecho se fractura, la institucionalidad pública también lo hace. Por tanto, también hacemos un llamado a que la gente se vaya informando y vayamos haciendo seguimiento a este proyecto de ley, que sabemos no soluciona nada. Es una medida de mitigación temporal respecto a la desigualdad que hoy día existe para acceder a un buen transporte público y también de manera más amplia para acceder y vivir en una ciudad más justa. El número del boletín de este proyecto de ley es el 13010. Si ustedes ponen en un buscador de internet el boletín 13010, van a poder hacer seguimiento de lo que sucede con el proyecto. Se aprobó en la Cámara de Diputados con 103 votos, uno a favor y una abstención. La abstención fue de la diputada Marisela Santibáñez, que fue la única parlamentaria del Partido Comunista que decidió regresar a la sala y hacer un voto de abstención. Y esta aprobación, ¿qué es lo que se está aprobando, Candela? Perdón. Lo que se está aprobando es que se deje sin efecto el alza que propuso este comité de expertos, es decir, que se deje sin efecto el alza de 30 pesos en el Transantiago y se inyecte al presupuesto público de transporte del Transantiago 3.500 millones. Ya. Y señalo esto porque también nos están escuchando de otros países, entonces para que vayan entrando en sintonía sobre lo que está pasando. Nos están escuchando desde Radio Mutirão en Río de Janeiro, en Brasil, y de Radio Aucan. Y bueno, y sabemos que nos van a estar sintonizando de otros lugares también. Así es que, bueno, queremos contarles también que hay una red de psicólogos de emergencia, porque producto de todas las violaciones a los derechos humanos que hemos estado viendo y viviendo a lo largo del territorio nacional, comienzan a organizar también algunos colegios profesionales y algunas asociaciones de profesionales, como en este caso psicólogos de emergencia. Entonces, especialmente están recomendando que pongan en contacto a los niños y niñas o adolescentes que han sufrido los efectos de toda esta violencia. Hemos visto en muchos videos que circulan en redes sociales cómo la policía y los militares golpean a los niños y a las niñas, y no solo golpean, sino que también le disparan. Hay un niño de Maipú de 16 años que está en riesgo vital luego de haber sido baleado por la policía. Entonces es importante que también podamos buscar asistencia en intervención en crisis. Entonces pueden ustedes escribir a esta red de 250 profesionales psicólogos que están al servicio en todo el país. El correo es un poco difícil decir psicólogos, porque no es ni psicólogos ni psicólogas, porque tiene la X en el medio para hablar de hombres y mujeres. Entonces, psicólogos con X, no con O, psicólogosemergencia@gmail.com. Pueden ustedes escribir ahí para entonces pedir ayuda cuando estén necesitando algún tipo de apoyo en salud mental, ¿ya? Y también la Red de Abogadas Feministas hoy día realizó un anuncio de que se había activado una red a nivel de todo el territorio nacional. Si necesitan contactarse con alguna de las abogadas, lo pueden hacer a través de Instagram, de Twitter o de Facebook. Y para todos es el mismo nombre, es @abofemcl. Sí, y también hay asesoría jurídica, desde Abofem, pero más amplia que Abofem, también se incorporan otros abogados, y entonces pueden ustedes también recibir, si necesitan asesoría jurídica, correo piquete, con K, piquetejuridicocoach@gmail.com. Repito, piquetejuridicocoach@gmail.com. Y el llamadas y WhatsApp al +569-3620-3406. Repito, +569-3620-3406. Candela, ¿podemos hacer un resumen de cuántas personas hay heridas, hay muertas también, asesinadas en este estado de emergencia que ha declarado el Estado? ¿Tú tienes por ahí los datos? Sí. Se emitió un comunicado de la Asociación Médica Eloísa Díaz, que recopila información del MINSAL y del Colegio Médico. Hasta el día de ayer se contabilizan, lamentablemente, 13 muertes. De ellas son 11 personas calcinadas y 2 personas baleadas. También hay 8 personas baleadas que hoy día se encuentran en distintos servicios de salud y su estado es bastante crítico. Se anunciaron también 4 atropellos y todos estos han sido cometidos por policía, por institucionalidad del Estado. También se contabilizan 11 heridos y heridas con trauma ocular. Hay alrededor de 1.906 detenidos y detenidas entre el 18 y el 17 de octubre. Y por lo demás también se contabilizan alrededor de 10.500 agentes policiales, efectivos militares y también detectives. Bueno, y hemos visto también en muchos, muchos videos que circulan, que invitamos a que ustedes también revisen en las redes sociales de Prensa Opal, de Piensa Prensa, de la prensa alternativa, de Radio Villa Francia, de las radios libres que están estamos entregando información que no aparece en televisión. Entonces, sí hemos visto que toda esta policía y estos militares están operando con autos y camionetas de civil. Hemos visto en redes sociales esas camionetas civiles llenas de policías y de militares que secuestran a la gente que está en la calle, y también hemos visto cómo policía de civil o militares de civil disparan a las personas. Entonces, esto realmente es un estado caótico, un estado de violación a los derechos humanos que no habíamos visto desde la dictadura, ¿no? La verdad es que no. Y hay que tener mucho ojo con los anuncios que está haciendo hoy día el gobierno. Piñera señala que estamos en guerra, pero para estar en guerra se necesita la confrontación de sujetos que están persiguiendo un objetivo político o cívico similar. Acá no estamos disputando territorio, no estamos disputando quién tiene el agua o quién tiene el petróleo. Acá lo que estamos disputando es la dignidad y la posibilidad de sostener una vida digna en todos los territorios del país. Esto no es una guerra, lo han dicho varias organizaciones y personas en distintos medios. Esto es una lucha y una rebeldía por la vida, una lucha y una rebeldía por la dignidad y por el amor que sentimos hacia la tierra, hacia la protección de los recursos naturales y los bienes comunes. Piñera miente, la prensa hoy día está mintiendo. TVN, por ejemplo, censuró a un académico que el día de ayer emitió un documento que nos permitía mirar con perspectiva lo que significó la evasión del metro específicamente. Mm. Javier Ruiz Tagle fue llamado para hacer una entrevista a TVN, sin embargo, cuando él ya estaba en el medio televisivo, le dijeron que no, porque había suficiente información. Y eso es claramente una selección específica que la prensa está realizando con la ciudadanía. A la prensa le interesa generar caos, a la prensa le interesa continuar con la misma narrativa que hoy día está fomentando el gobierno, el miedo y esa sintonía con la guerra y la dictadura. Acá lo que está haciendo la ciudadanía es una propuesta distinta, es una movilización incluso creativa. Cuando la gente, por ejemplo, en Ñuñoa se reúne en la plaza y no respeta el toque de queda, o cuando una compañera nos comentaba que en Mata Sur también para hacer una rebeldía frente al toque de queda bailaron una cueca, dijeron zapateo, tu toque de queda. Esas son acciones creativas y son acciones muy necesarias hoy día, porque lo que hace el toque de queda es precisamente aislar a la ciudadanía. Una de las características que tuvo la dictadura es señalar y atomizar el sentido de comunidad. A la gente se nos convenció que había que trabajar, había que estudiar y solo crecer para una o para tu familia. Un sentimiento muy individual. Y hoy día con esta rebeldía se está haciendo todo lo contrario. Se está haciendo un llamado a la comunidad y al sentido colectivo. Por lo tanto, hacemos nuevamente el llamado a que nos sigan enviando sus audios, las cuñas, nos quieran comentar cualquier actividad que está sucediendo hoy día en su barrio, alguna actividad creativa. Así que, por favor, contáctense a través del WhatsApp +569 49 19 06 00. +569 49 19 06 00. Y ahora nos vamos con una musiquita. Thank you. de Violeta. Volvemos entonces para seguir comentando y informando y también analizando esta explosiva movilización nacional que hemos llamado, que se ha llamado Despertó Chile, Despertamos del Shock, porque se ha señalado que no son 30 pesos a propósito de por qué inicia esta última parte de la movilización, sino que son 30 años de políticas neoliberales que nos tienen al colapso a todo el mundo, ¿no? Como no es solo la movilización y el transporte, estamos hablando del extractivismo, estamos hablando del robo del agua, del robo del mar. El mar es privado. En Chile todo es privado. Y especialmente queremos señalar eso porque sabemos que nos están escuchando compañeras de otros países, de México, de Estados Unidos, de Cuba, de Colombia. Entonces es importante porque desde afuera hay una imagen de que Chile es muy estable, que en Chile circula mucho dinero, que Chile está bien económicamente. Pero la verdad es que Chile tiene una distribución de la riqueza de las más brutales, ¿no? Porque no está concentradísima en un cierto sector de la población que ha privatizado todo el país. En Chile es privada la seguridad social, la jubilación, la salud, la educación, es privado incluso el mar. Algo que parece ridículo, ¿no? Porque ¿cómo una podría privatizar el mar? Es como que privaticemos la luna. El mar pertenece a 7 familias en Chile. Entonces es privado el estacionamiento. Si tú te quieres estacionar en la calle, es caro estacionarte. Son privadas las calles, las carreteras son privadas, los caminos son privados. Entonces, esta explosión surge a propósito de 30 años, y bueno, más de 30 años, pero 30 años desde que, entre comillas, se retorna la democracia, ¿verdad? Se acaba la dictadura de Pinochet, pero comienza una dictadura neoliberal, porque y que ahora ya está reventando. Claro, porque todas sus instituciones que fueron desarrolladas con esa racionalidad neoliberal fueron hiperinstaladas con la dictadura. Mm. Tenemos una constitución que dice claramente, por ejemplo, que el agua le pertenece a los privados. Mm. Y eso es lamentable. Eso marca de alguna manera que hoy día el agua, siendo un recurso tan básico para la vida, está siendo privatizado para las familias que tienen la gran minería, para las familias que desarrollan monocultivos, por ejemplo, los paltos, que eso tiene completamente depredada la región de Valparaíso, específicamente la provincia de Petorca. Y hoy día, cuando la gente se levanta, hoy día cuando la gente se manifiesta en rebeldía, está diciendo basta, basta de esa depredación. Y por lo mismo, no son los 30 pesos, son, acá es una demanda estructural. Alguna de las propuestas que han aparecido de manera muy autoconvocada, por ejemplo, señalan un cambio radical en la Constitución. No es posible realizar medidas de parche. Hoy día lo que hace el Parlamento está legitimando nuevamente la institucionalidad de la dictadura. Esa legislación no puede seguir avanzando. Incluso, también hace pocos días, también el TTP fue aprobado por la Comisión de Constitución del Senado. Es muy posible que esta semana, porque el proyecto tiene urgencia suma, pase nuevamente a la sala, que sería la Cámara de Diputados, por el último trámite constitucional, y ahí también hay que estar súper, súper atentas. Sí, bueno, quienes también están atentos son el pueblo mapuche, y la coordinadora Arauco Mayeco ha estado llamando también a las comunidades mapuche a un levantamiento más fuerte por las reivindicaciones territoriales. No hay que también perder de vista que las comunidades mapuche han sido una de las que más resistencia han levantado contra el Estado chileno, porque les han robado sus tierras desde la dictadura. Sobre todo de la dictadura y en los periodos, entre comillas, democráticos, post-dictadura, vamos a decir, el robo de tierras para el pueblo mapuche ha sido realmente impresionante. Y ese robo de tierras es para el extractivismo. Solo en la zona de Arauco más del 90% de la tierra es para el extractivismo. Entonces, la resistencia que han levantado en Gualmapu ha sido también ejemplificadora de cómo podemos organizarnos. Sin embargo, también tienen que estar en estado de alerta, porque cuando se levanta el pueblo nacional, digamos, chileno, también las fuerzas especiales de carabineros, los militares, con mayor violencia pueden entrar a las comunidades, porque sabemos que lo hacen hace mucho tiempo. Es decir, esto que está pasando ahora en el territorio nacional es algo que el pueblo mapuche viene viviendo hace muchos años. La militarización de las comunidades mapuche ha sido brutal, y especialmente contra niños y niñas también. Por eso es que nos informan que anoche en la comunidad Juan Currín de Temuco ya estaba ingresando el GOPE, que la ruta Cañete de Tirúa está tomada en el sector Huape Antiquina, que es una forma de resistencia también para evitar que lleguen las fuerzas policiales con toda su violencia y su terrorismo de Estado. Hay detenidos también en Temuco, en la segunda comisaría, hay 6 mujeres adultas, una adolescente de 17 años, hay 17 hombres, de los cuales 13 son adultos. Los adultos, estamos hablando de jóvenes, especialmente entre 18 y 28 años, y 4 adolescentes varones también en la segunda comisaría de Temuco, que van entre los 13 y los 17 años. 13 años un niño detenido en la segunda comisaría de Temuco. Y también en la octava comisaría de Temuco, un hombre adulto detenido y un adolescente de 17 años. Entonces la CAM, que es la Coordinadora Arauco Malleco, llama a las comunidades mapuche a un levantamiento más fuerte por las reivindicaciones territoriales. Están llamando a crear nuevos órganos de resistencia territorial para combatir al enemigo en común que mantiene empobrecidos al Gualmapu. Están solidarizando con el pueblo chileno y declaran que frente a este estallido contra el orden establecido, la institucionalidad burguesa opresora y sus prácticas neoliberales, hay que levantarse ante estas. Señalan y reconocen que no hay una conducción política de la izquierda revolucionaria, pero estas demandas representan el justo y digno clamor de un pueblo oprimido por las políticas neoliberales, que ya hacen crisis por la ambición de los poderosos, que no dudan en imponer sangre y fuego para defender sus políticas neoliberales, extractivistas y depredadoras, arrasando con toda la tierra. Entonces están llamando, no voy a leer toda la declaración, es larga, pero puede encontrarse en cualquier noticias, llaman a nuestro pueblo nación mapuche a continuar con la reconstrucción, a dar continuidad con el proceso, a fortalecer y aumentar la resistencia, creando nuevos órganos de resistencia territorial, ORT, y grupos de combate, a seguir con el control territorial y las legítimas reivindicaciones y defensa de nuestro Gualmapu. Nuestro mejor saludo frente al descontento de las y los oprimidos serán nuestro CHEM, las acciones de resistencia contra los verdaderos enemigos, los capitalistas, los poderosos. La lucha mapuche es por territorio y autonomía para la reconstrucción nacional, sentando las bases para la verdadera liberación nacional mapuche. Cobertura especial. Despertamos del shock. Despertamos del shock. Despertamos del shock. Despertamos del shock. A las 13 y 16 horas, boletina informativa con todo lo que la prensa no está contando. Y a las 20 horas, La Cacerola Informativa. Un programa especial con enlaces territoriales, información y análisis político. Apaga la tele, prende los medios libres. www.radiohumedales.org. Frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo. Vamos a contarles que hay en distintos países también movilización en las embajadas y en los consulados. Candela, ¿nos quieres mencionar los países en los que están llamando a movilizarse? Sí, son del todo norte global, como dirían algunas personas. En Ámsterdam se van a encontrar en la Plaza Dam hoy día a las 5 de la tarde. En Barcelona, en el consulado, hoy día a las 12 al mediodía, o sea, eso ya fue. A la 1 p.m. se reunieron en Berlín, afuera de la embajada chilena. También en Berna se van a reunir a las 5 de la tarde en la embajada de Chile. En Bilbao, en la Plaza Alonso de Ercilla, hoy día a las 6 de la tarde. Hoy día también, acá nuestras vecinas en Buenos Aires se van a reunir en el consulado de Chile en Buenos Aires a las 5 de la tarde. En Bogotá, en la Embajada también de Chile, se reunieron a las 12 del día. En Bruselas, frente a la Embajada de Chile, se van a reunir a las 5 de la tarde. En Calgary se van a reunir a las 6 de la tarde en la Plaza Olympic. En Copenhague también se van a reunir a las 3:30 de la tarde en un lugar muy específico que no sabría cómo pronunciar, pero lo puedo intentar. Rathausenplatzen. Algo estupendo. Así. En Dublín también se van a... En Dublín la actividad fue el día de ayer, a las 6 de la tarde. También el día de ayer las personas se reunieron en Edimburgo, en la Plaza Princess and Demand, a las 11 del día. En Estocolmo hoy día también se reúnen afuera de la Embajada de Chile a las 5 de la tarde. En Edmonton se reunieron ayer también para apoyar y solidarizar con la rebelión y la rebeldía de acá del territorio. Hoy día también en Ginebra se van a reunir frente a la Alta Comisionada de Derechos Humanos a las 3 de la tarde. En Granada se reunieron ayer también en la tarde. Hoy día en Los Ángeles, en Estados Unidos, se van a reunir a las 2 de la tarde en el Consulado de Chile. También en Londres, en la Embajada Chilena, se van a reunir hoy a las 5 de la tarde. En Manchester, también en el Reino Unido, se reunieron ayer al mediodía. En Madrid, en la Embajada de Chile, se van a reunir hoy a las 5 de la tarde. En Mendoza, también hay un meeting programado en el Consulado de Chile a las 6 de la tarde. En Estados Unidos, en Michigan, se van a reunir... a la 1, ya fue también esta convocatoria. En Montreal se reunieron ayer a la 1 en el Consulado de Chile. En Munster, en Rathplatz, una placita de por ahí, se van a reunir hoy a las 6 de la tarde. También ayer se reunieron personas en Nueva York para solidarizar. En Oslo también hay una convocatoria hoy día a las 5 de la tarde. También en París, a las 6:30 de la tarde, en el consulado chileno. En Quito, Ecuador, acá volviendo a la región, se van a reunir en la Embajada de Chile hoy día. Esto fue en la mañana, a las 9 a.m. También pedimos a las personas que participaron de este meeting, si tienen audios o declaraciones, por favor, la compartan acá en la radio y la podemos pasar en la cacerola informativa de las 4 o en el programa especial de las 8. Y seguimos con otras convocatorias para hoy día. Hay una convocatoria en Seattle, pero esto va a ser el miércoles 23, dice, a las 6 de la tarde. Y también se convoca en la municipalidad de Sheffield, algo así, a las 5:30 de la tarde. Y en Viena es la última convocatoria, frente a la Embajada Chilena, hoy a las 2 de la tarde. Bueno, mucha movilización internacional es lo que necesitamos, que se sepa en todo el territorio internacional que acá en Chile Piñera ha señalado que estamos en guerra, algo que ha sido totalmente criticado por el movimiento social, porque no es posible que haya una guerra, son ellos los que tienen sus lógicas de guerra contra el pueblo chileno con su armamento de guerra en las calles. Pero el pueblo se está manifestando con ollas y con los gritos y con la creatividad que se puede desarrollar y que se puede expresar en este momento. Candela, tenemos más información sobre lo que está ocurriendo acá en Santiago o en otros lugares, ¿verdad? Sí, tenemos un audio que nos llegó de las personas que se están movilizando hacia TVN. Anunciamos hace un ratito lo que significa la censura de la prensa y hoy día hay una convocatoria específica a hacer esa denuncia, así que voy a pasar el enlace. Somos un grupo de estudiantes que vinimos a protestar a la tele porque la tele nacional miente. Lo que quieren hacer es que el pueblo se vuelva contra el pueblo, que las demandas sociales parezcan que no son reales, que es solo un grupo de personas que quiere hacer vandalismo y esto no es así. Nosotros como grupo de estudiantes hoy día venimos de manera específica a protestar a la tele porque la tele de nuestro país miente. ¿Cuál es tu nombre y a quién representa? Bueno, tiene toda la razón. Es lo que está pasando y como ya en la dictadura todavía en Chile, la dictadura de Pinochet,